Informe deportivo para el aire del Estrella. Hoy, fútbol ciego femenino. ¿Y vos, sabías que existía? En el año 2012, en la provincia de Córdoba, nació el fútbol ciego femenino. Desde ese entonces, la disciplina fue creciendo. Actualmente hay una liga nacional pequeña, son 4 equipos oficiales: las Guerreras de Córdoba, las Romanas de Buenos Aires, las Albitas de Salta y el Club Popeye también de Salta. Otros equipos están en desarrollo en la provincia de Mendoza, La Pampa, Santa Fe, en Avellaneda y Morón, provincia de Buenos Aires. Pero, ¿por qué la liga no crece? ¿Por qué esta disciplina no tiene visibilidad? Personalmente creo que el fútbol ciego femenino no tiene tanta difusión en primera instancia porque es una modalidad relativamente nueva. Santiago Jugo, ayudante técnico de las Guerreras, equipo femenino de fútbol ciego del Club Municipalidad de Córdoba. En segunda instancia creo que sufre los mismos problemas que todo el deporte amateur general, y en particular el deporte paralímpico, el deporte adaptado. No entra dentro de los circuitos comerciales, de los medios hegemónicos y en la difusión habitual de lo deportivo. Entonces, todas estas características que ya es difícil para deportes que llevan quizás 15 o 20 años, o modalidades como el masculino, que lleva ya una trayectoria muy vasta, le resulta difícil tener una difusión constante. Entonces, una rama específica o una rama que surge con posterioridad, como la del femenino, hace que por ahí sea más difícil que llegue a tener buena difusión. En segunda instancia, creo que hay una instalación de una cuestión de género, de que es muy fuerte acá en Argentina, porque no es en todos los países del mundo, pero acá en Argentina sigue estando esa idea de que el fútbol es un deporte de hombres. Entonces, hay un desinterés de arranque por consumir fútbol femenino, ya sea en la modalidad adaptada como en la modalidad convencional. Creo que ese es otro de los grandes problemas. Y yo creo que por último, que los deportes adaptados no han logrado superar la mirada de la lástima todavía. Me pongo a pensar en el fútbol femenino convencional, en el que en su momento las pioneras de este deporte tuvieron que luchar mucho para visibilizarlo, para que haya mayor difusión, y hoy, recién hoy, estos últimos 2 años se podría decir que comenzamos a escuchar un poco más de este deporte y empezamos a ver cómo comienza de a poco a crecer. Pero incluso hoy en día todavía no es un deporte del todo desarrollado. Florencia Macenzana, jugadora de las Romanas y de la Selección Argentina de Fútbol Ciego Femenino. Creo que nosotras tenemos que andar ese camino que en su momento anduvieron estas pioneras del fútbol convencional. Yo creo que todos los deportes tendrían que tener visibilidad, por un lado, porque no es simplemente adultos jugando un juego, sino que tiene que ver con un nivel de bienestar, de salud y de forma de vivir, ¿no? Considero que dentro de los deportes adaptados y paralímpicos, el fútbol es uno de los de mayor desarrollo. Y si en esa misma consideración hablo del fútbol masculino y del femenino, al femenino todavía le quedan muchos años por llegar a su nivel óptimo. El masculino está cada vez más cerca de llegar a ese nivel donde todas las selecciones, donde todos los jugadores de nivel de élite, digamos, son super atletas. Al femenino todavía le falta un poco de recorrido para llegar a eso, pero está yendo en camino. Entonces yo creo que merece tener la misma difusión o similar a la que tiene la rama masculina, porque al fin y al cabo es el mismo deporte. Como todos los deportes, creo que merece su lugar en los Juegos Paralímpicos, en este caso, y creo que merece tener difusión porque en un mediano plazo, un largo plazo, puede llegar, estamos hablando de lo mejor en 2 o 3 Juegos Paralímpicos, vamos a tener la participación del fútbol femenino en un Juego Paralímpico y está bueno que de arranque tenga difusión para que llegue a la mayor cantidad de jugadoras posible, para que se sume más gente, para que el deporte crezca, para que se consigan sponsors, para que se consigan apoyos tanto privados como oficiales o estatales. Así que, bueno, por todo eso yo creo que merece mayor después visibilidad. En 2019 se conformó la Selección Argentina de Fútbol Ciego Femenino, apodada Las Murciélagas, acompañando con su nombre a la selección masculina. Más allá de que la situación pandémica no les haya permitido empezar a competir, todavía no tienen el apoyo suficiente y esto dificulta el desarrollo del deporte. No hay instituciones, no hay clubes que quieran fomentar justamente la visibilidad de este deporte. Por eso considero que hoy por hoy no tenemos el suficiente apoyo. Me parece que aún al ser una disciplina tan nueva, se necesita de mayor apoyo, que creo que no debe ser tan complicado ejecutarlo, porque cada club que tiene como deporte el fútbol podría tranquilamente dedicar una partecita de su espacio físico, de su fuerza, digamos, trabajadora y de su presupuesto a esta disciplina. Es muy importante la difusión de los deportes adaptados, porque a través de ella las distintas disciplinas pueden seguir creciendo y desarrollándose. Los deportistas con discapacidad hacen los mismos esfuerzos que hacen los deportistas sin discapacidad. ¿Acaso no merecen el mismo reconocimiento?